De buena mañana. FLM Radio despierta. Curiosidades, noticias y entrevistas. La mejor manera de empezar el día con buen pie. Hola, buenos días. ¿Cómo estáis, FLM? Aquí estamos en la radio un día más. Hoy es jueves 2 de marzo. Y esta mañana pues hemos estado ahí los profes de radio preparando un evento que vamos a hacer la próxima semana, porque la próxima semana es 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, y nos ha parecido pues que era interesante trabajar un poquito, visibilizar este día, y hemos preparado algunas actividades que pronto veréis en carteles por ahí por la fundación. Vamos a celebrarlo 3 días, lunes, martes y miércoles. Y entonces, pues yo hoy tengo aquí a nuestros colaboradores habituales de este día y esta hora, y les he propuesto que vamos a hablar un poquito de mujer, micromachismo. ¿Cómo estáis, chicos? Buenos días. Hola. Hola, Esther. Buenos días. Buenos días. Tenemos aquí a Gonzalo Chinchilla. Hola, Esther. Buenos días. A Miguel Letón. ¿Qué querías decir? ¿Qué te he cortado? Hombre, Esther, que justo si vamos a hablar del Día de la Mujer Trabajadora, lo que yo creo es que la dirección de la FLM debería traer aquí unos canapecitos para eso de la una ir picando un poquito, que luego se agradece. Pues no es mala idea, porque además la mayoría de las personas que trabajan aquí somos mujeres, o sea que, mira, no estaría mal. De todas formas, cuando hablan de celebración no es con comida, con los canapés, creo, ¿no? Es celebración social. Aunque he de entender, que el año pasado, no sé si el año pasado yo, sí, el año pasado el presidente nos vino y nos regaló una flor a cada una, ¿eh? Eso es verdad y hay que decirlo. En la FLM o la fundación sois mujeres las trabajadoras, pero el presidente es hombre, ¿no? Ahí está, sería uno de los temas que habría que tocar. Ahí ya Miguel Letón ha puesto encima de la mesa un tema. Ha metido la primera puya. El techo de cristal, que se llama. Y Ángel, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Pues mirad, yo para iniciar este programa os quería poner un vídeo que han hecho pues en eldiario.es, que salen muchas mujeres conocidas de políticas, músicas, actrices, contando qué micromachismos, porque sabéis que ahora se habla de micromachismo, porque bueno, se supone que en España pues ya tenemos superado el tema del machismo, se supone, y entonces se habla de micromachismos, que son pues pequeños gérmenes que van quedando, que tú te vas encontrando en tu día a día, y los vamos a poner para que ponernos en la piel de algunas mujeres y ver qué es lo que se encuentran en su día de trabajo. Muy bien, a ver qué nos cuentan. Vamos a ello. Vamos allá. Pues cuando buscaba financiación para mi primera peli, iba con mis productores a las reuniones, en la que las preguntas eran dirigidas a ellos. ¿No? Esto, bueno, la directora a lo mejor tiene algo que decir. Después de un debate en el Parlament, se hizo una crónica y a los hombres se hacía una crónica sobre el contenido de sus intervenciones, y a otra diputada y a mí pues se hizo la crónica en función de la ropa que llevábamos. Si estamos en el estudio mezclando una canción, y yo le comento al técnico o a quien sea, mira a Juan buscando su aprobación a lo que yo acabo de decir, pero si Juan dice al técnico que suba la pista de bajo, nadie me mira a mí para buscar mi aprobación. Y tú tienes que tomar una decisión y tienes que comunicársela a tu equipo y tienes que decir vamos en esta dirección, y entonces es siempre considerada un gesto de excesiva autoridad o eso, ¿no? Una mujer mandona, borde. Con mi primer novio, yo me puse a hablar con unos amigos suyos. Él me llevó a un sitio apartado y me dijo que era una puta. Que era una puta porque estaba tonteando con otros chicos. En cierta ocasión colgué una foto en el perfil de Twitter donde se me veía un pie y un trozo de tacón, y al minuto empezaron a hacer una serie de comentarios: estricta gobernanta, sadomasoquismo, el tacón. Recuerdo que tenía un novio brasileño blanco y a él le preguntaban que si yo estaba con él por los papeles. Yo nací en Madrid. De repente estoy rodeada de 3 personas, hombres de cierta edad, se me invade directamente mi espacio, se me tapa la boca y se finge darme un beso. Todo ello con una intención claramente de puede reírse con la con los compañeros. Cuando nosotras hemos ganado un campeonato, pues hemos sido noticia un día. En un día nos han reclamado absolutamente todos los medios, pero se queda ahí en 24 horas, ¿no? Pues me han pasado un listado de posibles participantes en una de las conferencias y rápidamente me ha dado la atención que solo un 10%. Bueno, pues aquí hemos escuchado un montón de testimonios. No sé si habéis reconocido las voces, pero estaba Cristina Cifuentes, estaba Leticia Dolores, que es una actriz, Leticia Dolera, Amaral, Inés, que Inés Arri, uy, ¿cómo es el apellido? Bueno, una chica armada de Ciudadanos. En fin, veis, son mujeres trabajadoras que se dan cuenta que realmente sí que hay un, se las juzga a veces por cómo van vestidas. Se considera a veces que no tienen la autoridad suficiente, ¿no? Como dice Amaral, a mí no me miran para ver si es la aprobación o no, cuando es mi grupo y la que me conocen es a mí, más que a mi bajista o a mi... ¿Qué opináis? ¿Cómo veis este tema? Yo fíjate, yo antes de empezar quiero decir que me da miedo hablar de este tema. ¿Ah, sí? Si no me da miedo, no, porque... porque me da miedo porque sin quererlo a veces cometemos o decimos algunas cosas que puedan sonar machistas, pero siendo totalmente lejano a mi intención. Ya. Pero es que culturalmente estamos educados así. Échate. ¿No? O sea, y yo pretendo que no sea así, pero a lo mejor se me escapa alguna cosa que dice alguien, vaya machista es este, ¿no? Y antes de nada quiero decir que lejos de toda mi intención, ¿no? Pero vamos, evidentemente me encanta hablar del tema y yo tengo alguna anécdota que luego si da pie la comento y perfecto. Demás, ¿no? A mí me gustaría, o sea, estoy totalmente de acuerdo con que estos casos son reales, pero en verdad a mí me suena un poco antiguo. O sea, yo pienso que la sociedad de hoy está un poquito más avanzada en ese sentido y me suena un poco antiguo estas reflexiones de estas mujeres que estoy seguro que son reales, pero... Sí, son muy actuales, ese es el problema, no, es cierto. Pero yo me suena un poco antiguo. Yo, Gonzalo, no lo veo antiguo, no, ¿eh? No, yo ya, muchas de las situaciones... No, sé que por desgracia no lo es, porque pues son recientes. Pero me suena... O sea, sí, porque, que piensas que nuestra sociedad es más moderna que esto, ¿verdad? Exactamente. Pues no, esto es lo que tenemos. Pues esta misma mañana yo he pensado justamente lo contrario, porque ha salido, le he pillado un poquito de refilón, una intervención de un diputado polaco en el Parlamento Europeo. Ah, bueno, sí. No sé si la habéis oído, pero no, bueno, cuéntanos. Abiertamente machista y le ha contestado una diputada española, Ichaso no sé qué. Pero bueno, le ha dicho directamente que estoy para defender a las mujeres de tipos como usted. Ha sido el comentario literal porque empezó a hablar el hombre este de que, bueno, que era normal que las mujeres cobraran menos porque eran inferiores físicamente, sí, intelectualmente. En el Parlamento Europeo, ¿eh? Pero sin ningún tipo de tapujo. O sea, vaya, que sí. Este tipo de trogloditas que parece que ya no tienen cabida y que incluso, aunque piensen esas cosas, deberían un poco pues callárselas por todo esto de la presión social, sí, porque, lo que van a pensar y demás, van, pues sin ningún tipo de tapujo se lo ha soltado y el tío está haciendo su discurso hasta, claro, esta mujer se ha cabreado y ya la ha saltado, pero vamos, así una cosa, sí. Yo te digo, Ángel, no sé si la habéis oído, pero vamos. Perdona que te corte, pero yo creo que el caso más reciente y más actual es el caso de Donald Trump. Eso iba a decir. Bueno, que es presidente de Estados Unidos, más y nada menos. De hecho, y es una persona totalmente machista, o sea, totalmente. De hecho, ese tipo de comentarios hace unos años no se le ocurría a nadie decirlo. Y yo creo, ¿no? Y ahora surge ese debate, está un poco hablándose en los medios de comunicación, que digamos se ha abierto la veda para que hagamos comentarios sexistas y racistas y xenófobos, porque de repente, claro, la gente está eligiendo, la izquierda, o sea, la derecha está ganando. No, la derecha radical está ganando mucho poder y tenemos al señor como Donald Trump que representa todo eso, ¿no? Sí. Entonces, si todavía nos quedaba por avanzar, parece que vamos marcha atrás. Pero yo creo que la mitad de la población americana puede votar a Donald Trump, pero yo creo que la mayoría de la gente no tiene esas ideas. Quiero creer que no tiene estas ideas en Estados Unidos, ¿no? O sea, aunque le vote la mitad de la población, ¿no? No sé, es que de verdad parece muy extravagante y surrealista. Sí, increíble. La gente está harta de lo que hay y vota, pues, revolución un poco. Aunque este hombre, pues, no sé. Pero pero que vote esta gente, quiero creer que no sean machistas. Y Donald Trump, efectivamente, es un poco esa cultura de un poco arcaica de tengo defender, a mi mujer florero a de, mi lado sí, de defender que la voy... al fuerte nada más defender y la mujer la considera débil, la mujer florero como dices tú, claro, ¿no? Totalmente. Y su hija poco más o menos, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo, Miguel, yo creo que el caso de Donald Trump, yo creo que ha salido pues la gente quería un pequeño cambio y yo creo que en verdad no hacía tanta falta, pero la gente lo que ha votado es un cambio, como pasó ya en España con el gobierno socialista. Bueno, pero nos vamos de tema, es decir, machismo. Sí, sí. Lo que pasa es que yo creo que el machismo en sí, no voy a decir 100%, pero el 90 y muchos por ciento de la población lo rechaza, o la supremacía del hombre sobre la mujer. Pero los micromachismos que has introducido ahí, tú, eso todavía se nos escapan a muchos, y yo confieso que se me puede escapar en alguna situación, sí, y demás, ¿no? Está en la sociedad, se nos escapa a todos. Sí. Yo es lo que comentaba al principio, antes de comenzar en antena, ¿no? Que hablábamos que todos somos machistas. En realidad tenemos una cultura machista y lo que tenemos es que trabajar no serlo. Pero partimos de que todos lo somos y que tenemos que hacer un trabajo, ¿eh? Porque nos sale innato. Uh-huh. Es que el vocabulario, ¿qué significa esposa? Esposa, la mujer de alguien, pero ¿qué es una esposa? Una esposa es algo que te atrapa, es decir, en el lenguaje está todo el tiempo el machismo volando sobre nosotros. Que ha venido, o sea, que nos lo han enseñado desde pequeños, claro, y vivimos con ello. De hecho, bueno, el diario.es tiene dedicado algunas cositas de micromachismo que encontramos en cosas públicas, en la sociedad. Y de repente os voy a enseñar una foto que la vais a describir vosotros. A ver qué opináis de esto. ¿Qué estáis viendo? Describirlo para que los oyentes sepan. Bueno, que lo describe. Yo mismo, ¿me dejáis? Venga. Bueno, es, parece un asil de tráfico con cuatro apartados en color verde. El primero de ellos es el típico símbolo de la silla de ruedas de discapacidad. O sea, los cuatro símbolos están en un como en un cuadrado, como en cuatro partes, vamos. El de la derecha es una mujer, claramente mujer, con un carrito de la compra. Carrito de la compra o carrito de bebé. Sí, un coco, hay un carrito de bebé. Compra y carrito de bebé. Hay carrito de la compra y carrito de bebé. Y el tercero es una señora con un niño. Es decir, señora, todo, ¿no?, lo que es de la casa, ya en los símbolos que encontramos por ahí, son una mujer. No ponen un hombre empujando un carrito, ponen, exacto, a una mujer. Y bueno, y es que es una pena, pero es que es así, ¿eh? Sí, sí. Es decir, lo que pasa que, claro, esto refleja la realidad y la realidad refleja, es un círculo vicioso. Sí. O, bueno, en el metro podemos encontrar estos símbolos, ¿verdad? La mujer con el carrito, la mujer con el niño. Entonces, sí, sí, pues se perpetúa y son micromachismos. Bueno, es micromachismo, es... Hombre, es... no sé. A lo mejor la simbología no es adecuada, pero ¿tú crees que quien plantó eso ahí pensaba en discriminar a alguien? ¿O? No, pero no en integrar al otro. Es decir, en principio no... Perdón, que se ha colado, sí, aquí. Sí, voy a aprovechar mientras buscas eso, que es verdad que en estas actividades que aparecen en estas ilustraciones nunca aparece el hombre. Claro. Y el hombre perfectamente puede llevar el hombre un lleva carrito al niño. Y el hombre hace un la carrito compra a la también compra. Actualmente. Sí, sí, sin duda, sí, vamos. Sí. De hecho, una cosa también muy curiosa, si os dais cuenta en la publicidad, antes, ¿quién ponía la lavadora en la publicidad? La mujer, siempre. La mujer sabía de manchas y de... Y ahora, el otro día nos comentaba Antonio que yo no había visto ese anuncio, creo que el de Kellogg's, me parece, pues de repente sale el hombre con todos los platos, ¿no? Como que está recogiendo todo y la mujer tranquilamente así como haciéndole bromitas y ella sin trabajar en ese momento, con su momento de ocio, ¿no? Entonces, es cierto que la sociedad está cambiando, que ya el hombre se está integrando en esas cosas del hogar en la casa, sí, y la publicidad lo va mostrando. Pero vamos por detrás, ¿no? Y estos símbolos igual, mi chico, bueno, lleva al carro, la compra. Y uniendo otra vez con lo que ha dicho Ángel, ¿tú crees o creéis que puede haber una involución en esto? ¿Podemos ir hacia atrás? En este avance que estamos consiguiendo, no total, pero también, o sea, coincidimos que estamos avanzando. ¿Tenéis miedo de que haya una involución? Yo creo que no, por lo menos en España, en la sociedad española, no. no lo sé, puede haber gente que sale como el autobús este que ha salido ahora dos días con sí. otra vez de ideas, pero es altamente contestado. Supongo que esto sería altamente contestado si alguien en España... Ha sido ampliamente contestado, de hecho, sí. Lo que yo quería introducir un poquito el tema era también lo que se habla mucho del machismo en el lenguaje, uh-huh. que a veces creo que hay ya una ultracorrección y que queda un poquito ridícula cuando, por ejemplo, la ministra, no me acuerdo qué ministra era, pero que dijo eso de miembros y miembras sí. y tal, hombre, y ya suena demasiado, aparte de incorrecto desde el punto de vista lingüístico, es que ya ¿no? se llega al hombres y mujeres, señores y señoras, y a lo mejor... es exagerado. Quiero decir que el latín, de donde procede de nuestra lengua, pues solamente tiene masculino y femenino. El indoeuropeo tenía género dual, pero aquí no lo tenemos. Entonces, bueno, pues a lo mejor no es tanto el machismo, sino pues el lenguaje que tenemos, y a lo mejor suena demasiado raro forzarlo para que sea políticamente correcto. Es un tema que quería introducir. ¿Qué claro, os parece? Yo creo, en ese sentido... Una de las cosas que se dicen, por un lado dice, el que no se le nombra no está incluido. Entonces, digamos como que ahí en las mujeres, toda la vida, nunca hemos estado incluidas, porque el genérico siempre es masculino. Siempre, pero eso es por entonces, la lengua, por donde viene nuestra lengua. Claro, lo que dicen, pero es que la lengua, es de los hombres. De los hombres. Sí, el espacio público siempre ha sido dominado por los hombres, por lo cual, por lo tanto, entonces dice, si ahora también las mujeres estamos incluidas en todas, somos trabajadoras, somos madres, o sea, hacemos... Podemos hacer, se supone y se presupone una igualdad, pues también debería haber una igualdad de lenguaje. Hay otra solución que no lo que lo aplica alguna gente, que es decir, vale, voy a hacer el femenino genérico en vez del masculino, sí. porque el masculino muchas veces es los hombres, pues nosotros, los hombres, y el femenino es como las personas no excluye, los hombres sí excluye a las mujeres. Exacto. Entonces, os daréis cuenta, cada vez más hay gente en los medios de comunicación que dice, porque nosotras pensamos y es un hombre. Y está haciendo el genérico. No te suena raro, no te suena muy raro. Sí, pero claro, es que lo otro estamos acostumbrados toda la vida. Pero si esto se empieza a usar, nos sonará igual dos cosas. A mí me gusta más el ejemplo que has puesto de las personas. O sea, las personas es perfectamente sustituible claro. a hombres y mujeres. Claro. Y en vez de decir hombre o mujer, dices personas. Para que no te suena mal, porque es que está no, en nuestra conciencia lingüística. No, a ver, no suena mal porque no estábamos acostumbrados no estamos, a eso. Claro. Pero que léxicamente es correcto, pues si hablando de nosotras como personas, ¿no? O sea, yo no lo uso porque no estoy acostumbrado, pero si se populariza. Pues igual pues que si queréis usamos... nosotras hoy podemos usarlo, ¿eh? ¿No? Estamos abiertos a ello. No, de todas formas yo creo que no es machista hablar en hablar en neutro masculino, que es lo mismo, vamos, ¿no? Hablar como te han enseñado y punto, ¿no? No, y aparte, o sea, es verdad que se haría muy raro si, por ejemplo, yo digo, en un concierto, ¿no? Estamos todos dando saltos. Estoy incluyendo hombres y mujeres. No, en realidad son todos quienes... Todos. ¿Todos hombres y mujeres? Ah, bueno, si dices hombres y mujeres, sí. No, sigo solo todos. Todos son hombres. No, todos son todos, ¿no? Todos son hombres y mujeres. Estamos todos. No, tú dices aquí, estamos todos hablando por el micrófono. Todos y todas. No. Todos. Sí. Estamos todos hablando. Tú también estás hablando, pero estoy oyendo yo. Pero eso es lo que estamos acostumbrados, pero es excluyente, no es incluyente. No, es decir, pero, que yo me considere dentro no significa que me estén nombrando. No, Esther, léxicamente es totalmente correcto. Pero cuando se dice todos, estás omitiendo el complemento indirecto. ¿Quién es el complemento indirecto? ¿Todos? ¿Qué todos? ¿Todos los hombres? ¿Todos quiénes? Todos los hombres y las mujeres, todos. No, entonces no es todo. Sí. Esther, yo creo que es totalmente correcto, estoy convencido que es totalmente correcto decir estamos sí. todos, los cuatro estamos en esta mesa hablando por hablando al micrófono. Ah, si fuera los cuatro, ¿pero los cuatro qué? Los cuatro ¿qué? Que estamos hablando persona, en esta no, mesa. Los cuatro, cuatro hombres, ¿qué? O sea, cuatro no, qué nombre, el nombre, el sustantivo. ¿Cuatro los qué? Cuatro seres humanos que estamos aquí. Bueno, por ahí te va a librar. Esther, creo que te estás metiendo en camisa once varas. Que si tú quieres decir todas estamos todas hablando por el micrófono, perfecto. Yo lo acepto perfectamente. Pero cuando yo digo todos, no te sientas discriminada. No, yo no me siento, pero que os digo el argumento de la gente que quiere cambiar este tipo pues de lenguaje. Pues yo creo que no deberían cambiarlo, sinceramente. Pues es una cosa que es una palabra ya universal. O sea, todos. En un partido de fútbol, o sea, en un estadio de fútbol, todos animaban. Pues ya está. No, todos no, lo del equipo contrario probablemente no. Bueno. Chicos, vamos a cambiar de tema con esto que nos estamos liando, sí. Y seguimos. Un poquito de música. Cuando te ven pasar y llevas en tu alma la virginal pureza, por eso es tu belleza de un místico canto, perfume de gardenias tiene tu voz. Bueno, pues hemos quedado que todas las que estamos aquí, todas las personas que estamos aquí, todas las personas que estamos aquí, vamos a seguir hablando del tema. No, yo de hecho, cuando, bueno, vuelvo a meter cizaña sobre el asunto, no es cizaña. Cuando hay mayoría de mujeres, a mí no me importa que digan también, todas, ¿no? Pues claro. Exactamente, es otra propuesta. Sí, sí. A ver, bien. Os voy a hacer una pregunta que yo creo que también ahí los medios de comunicación han metido un poquito de cizaña y a veces yo creo que por eso también se ve un poco... Bueno, vamos a ver qué pensáis. ¿Qué pensáis que es el feminismo? Así. Hombre, el feminismo... ¿Qué entendéis por feminismo? Claramente tuvo una época que era imprescindible y tenían que ser luchadoras y luchadores, ¿no? Pero vamos, luchadoras natas y valientes, ¿no? Para intentar cambiar un ápice lo que era aquello. Sí, para intentar cambiar el machismo. Yo creo que el feminismo eran mujeres. Mujeres que se levantaban en protesta para intentar cambiar el machismo. Claro, efectivamente, en contraposición del feminismo está el machismo. No tanto en contraposición, no es el antagonista, porque se supone que el feminismo no predica la superioridad de las mujeres sobre los hombres, sino simplemente la igualdad. Entonces, y el machismo es lo contrario, es imponer la supremacía del hombre sobre la mujer. Y el feminismo, a lo mejor el feminismo radical, sí, intenta imponer la supremacía de la mujer sobre el hombre, y creo que eso también es rechazable, sino teóricamente es la igualdad. Entonces, en ese sentido, no puede contraponerse machismo y feminismo. Claro, os comento, porque esto es verdad, que lo que os digo, ha habido como un boicot contra la palabra feminismo en los medios de comunicación y hay un poco de desinformación. El contrario del machismo es el hembrismo, superioridad de la mujer por encima del hombre. Feminismo quiere decir igualdad. Entonces, pero ¿qué pasa? Que, bueno, normalmente la publicidad siempre que se da del feminismo es una tía camionera, radical, no sé cuánto. Y al final, pues un poco es la imagen que se ha quedado, ¿no? Y a veces, hay una mala imagen cuando se habla de este concepto. Y de hecho, los hombres no son capaces de decir yo soy feminista, porque parece que eres un radical, ¿no? Algo así. Todo eso viene un poco, digamos, el asunto de la discriminación positiva. Ah, ¿no? Que también ese es un asunto... que también hace mucho, vamos, también hay mucho que hablar respecto a este tema, ¿no? Hasta qué punto hay que discriminar positivamente a los sectores que han estado anteriormente discriminados, ¿no? Entonces, bueno, el feminismo, el hembrismo o el igualamismo, no sé qué, debería potenciar ese tipo de cosas, ¿no? Debería potenciar que personas discriminadas puedan ser beneficiadas para intentar igualar más rápidamente rápidamente en la sociedad esta, ¿no? A lo mejor no las suficientes, pero sí que existen políticas, pues de por bueno, ejemplo, en los partidos políticos, por ejemplo, ¿no? Lo de la paridad, ¿no? La paridad, o sea, aunque las mujeres se meten menos en política habitualmente, claro. Sin embargo, en listas están. Algunos partidos buscan la paridad, ¿no? O no sé, realmente hoy día las mujeres estáis copando, por derecho lógicamente, pero estáis copando la mayoría, muchos de los puestos importantes, ¿no? Bueno, de los puestos medio y altos importantes. Lo del techo de cristal. Claro, pero realmente abogados, jueces, médicos... estamos en el mundo laboral. Intermedios de la administración relativamente altos... entran mucho fuera a nivel de funcionariado, lo ocupan las mujeres. Luego, es cierto, falta el último escalón, ¿no? Sí, ¿sabéis lo que es el techo de cristal? ¿Habéis escuchado hablar del techo de cristal? Vamos, yo intuyo por las palabras, pero explícanoslo. A nivel de las mujeres llegar a puestos altos, ¿no? Exactamente. A nivel de dirección. Exactamente. Dice, está abierto el mundo de la mujer, o sea, la mujer se puede meter donde quiera, estudiar lo que quiera y tal, pero hay un invisible techo que no se ve, que exactamente están en todos lados, pero los que mandan sigue siendo siempre hombres, ¿no? Y bueno, nos queda mucho camino, a todos y a todas. Porque este es un camino de todos. A todos, oye, y siempre se habla que bueno, que los cambios vienen de la educación, ¿no? Siempre decimos, ¿no? Por las nuevas generaciones, los niños. Os quería preguntar, ¿tenéis hijos? Sí, bueno, Gonzalo tiene. Sí. Yo no tengo Ángel hijos, bueno, ¿tienes nietos, sobrinos? Hoy nietos no. ¿Tienes sobrinos o niños cerca? Sobrinos, vale. Sí. ¿Qué niños o niñas tenéis? Niños. ¿Niños? Yo niños y niñas. ¿Y tú? Niña. Yo tengo sobrinos y sobrinas ya puestos. Vale, perfecto. Y eso, digamos, así tenemos de todo. ¿Qué se piden por Reyes, los niños y las niñas? ¿Vuestros niños y vuestras niñas? Uy, yo, ¿qué yo, tipo de yo juguete? Puedo, yo tengo una hermana, lleváis 15 años más joven, tiene dos niños pequeños y ha sido siempre muy reivindicativa a nivel social y a nivel machismo, feminismo y estas cosas. Y ahora tiene un niño de 6 años y una niña de añito y medio. Qué cursi que la lleva. Siempre le estoy montando la bronca. Pero no te metías tú con todas estas cosas. No te metías con todas estas cosas tú antes. Ay, es que está bonito. No sé. Espero que no me oiga. Se lo enviaremos por ahí, el podcast. Eso, ¿no? Entonces, no, pero ha procurado siempre mi hermana hacer un poco igualitaria, ¿no? Y al niño inculcarle, también jugar con muñecas y eso, o con coches. Pero está difícil, difícil. Porque... Yo, perdona, Miguel, pero yo creo que gracias a Dios ahora se está llevando mucho los juguetes que son unisex. Unisex, o sea, exacto. Consolas, videojuegos, etcétera. Sí, pero en dentro consola, del videojuego... En la consola hay juegos. Sí, hay una de princesita y otra de super. Una pantalla rosa y otra pantalla azul. No, pero hay juegos de niñas y de niños para la misma consola. Claro, pero o sea, el resultado final es que tu hijo juega al juego de niños y el de niñas al de niñas. Es decir, habéis entrado seguramente habéis entrado en una juguetería, ¿no? Sí. ¿Qué nos encontramos en una juguetería? ¿De qué color son los pasillos en las jugueterías? Los juguetes. ¿Qué encontramos? ¿Un pasillo de qué color? Rosa. Un pasillo rosa. ¿Y el otro? Azul. Azul o de otros colores. Pero está claro que el rosa es para la niña. Y tú entras y son princesitas, cuidado, una muñeca, el bebé. Y el niño, balones, tal, experimentación, salir. Es decir, que hablamos de cambiar las cosas, pero en realidad las seguimos perpetuando desde abajo. Bueno, con respecto a eso de los colores, leí hace algún tiempo, pasa que no me quedé muy bien con la copla, de que antes el rosa era color de chicos. Fíjate, ¿hace cuántos años? Pues no hace demasiado, o sea, a lo mejor en el siglo XVIII o XIX, o sea, que no hace tantísimo tiempo, que fue un capricho de una reina cambiar lo que eran los como conceptos. Como el uniforme o algo así. Algo así pues era. La reina esa... Ya la podían traer ahora, aquí. A que nos explicase qué ha hecho. A cambiar un poco, porque aquí no veas lo que cuesta. De todas formas, bueno, lo de los colores fue algo cultural, ¿no? Sí, también. Bueno, luego marketing también. Pero el tema, yo no lo sé, no lo sé y no lo sé con certeza. Y a lo mejor me meto en un fregado de esos que dije al principio que me daba miedo. Te vamos a dar un palo. Ya, por eso. Yo me doy la colleja el primero, si hace falta. Puede ser que a las niñas les guste más jugar con muñecas que a los niños o es cultural. ¿Es cuestión de genes o es cuestión cultural? ¿Es cuestión de cuando andábamos en la cueva y el hombre salía a cazar y la mujer tenía que cuidar al niño? A ver, yo creo que hay una parte de imitación importante. Es decir, tú niña te identificas con tu madre y el niño con el padre, eso es cierto. Y si ve que la madre, que normalmente es la madre, la que cuida de su hermanito no sé cuánto, tú imitas a tu madre. Si hay un punto de eso, yo creo que se mezcla todo. En la publicidad estás viendo todas las niñas que cuidan a niños. Tu madre cuida a niños. Te venden la caja de una niña como tú, que tú te identificas y quieres cuidar a niños. Yo estoy segura que hay niños que también cuidan a niños. Perdona, Esther, en la publicidad ahora mismo está cambiando 100%. Sí, pero sigue la princesita rosa, ¿eh? Bueno, pero está el hombre cocinando Emil Sports. Es cierto, es cierto. Exacto. Es verdad, ahora ponen al niño que juega a la cocinita. Eso antes no salía, es cierto. Es que lo digo esto porque yo soy publicista y estoy todo el día con cuatro ojos. Sí, ¿eh? Ahí, sí, sí. Entonces, sí que es cierto que a la mujer se le ha asociado siempre con el cariño, con el cuidado, con el tal. ¿Es genético, es social? Yo creo que está todo junto. Puede ser que en algunos casos sea genético. Es decir, hay niños que también son buenos cuidadores, ¿no? Y a lo mejor sin duda, muchos de ellos no se les fomenta porque... Yo creo que te fomentan. Si hay algo de genético encima, te lo fomentan más para que... Entonces, y de hecho luego en las profesiones se refleja eso, ¿no? Las mujeres suelen ser más enfermeras, cuidadoras, maestras. Mira, Esther, ahora, y además nos viene bien hablar de esto, un ejemplo, o sea, no sé si tiene mucho que ver con el tema, pero a nivel de cuidadores, vosotros sabéis que hay tantos cuidadores como cuidadoras, ¿sabes? Y eso lo vivimos nosotros. O sea, yo cuando voy a buscar un trabajador o trabajadora, pues aparecen tanto mujeres como hombres. Y es para cuidar a un hombre. Está muy bien, está muy bien. Vamos diversificando, ¿verdad? Sí, en eso se está abriendo bastante. Muy bien, pues estamos llegando a la hora ya. Aquí hay gente que se tiene que ir pitando. Así es que vamos a despedirnos. Chicos, muy interesante el debate, ¿eh? Bueno, la verdad que es muy interesante hablar de estas cosas. Nos queda mucho por aprender y por hacer. Por hablar y reflexionar. Reflexionar y bueno... Y el problema es que llegar a todo el mundo, porque aquí, bueno, nos hemos juntado cuatro, pero habría que hablar con mucha gente que no lo tiene muy claro esto todavía o no lo ve muy de bien. La misma manera a todo el mundo, ¿no? Sí, pues bueno, aprovecho a raíz de eso, el lunes, martes y miércoles próximos vamos a estar en la sala de terapia ocupacional y vamos a hablar de estos temas y muchos más. Vamos a poner documentales, vamos a hacer actividades con la idea de que todos reflexionemos un poco y nos demos cuenta porque está ahí y no, bueno, no se suele hablar. Bueno, Ángel, Miguel, Gonzalo. Muy bien, Esther. Encantada. Esther, aquí Esther, que es nuestra jefa. Aquí todas nos despedimos por hoy. Adiós, jefa, adiós. Venga, chao. Adiós. Adiós.